con un tema que nos ocupa, que nos preocupa y al que, bueno, nada, es parte de nuestro contenido estructural, ¿no? Que tiene que ver con la economía social. En este caso vamos a establecer contacto con Pablo Izquierdo para que nos hable acerca de un documento que ha hecho el Foro de Economía Social respecto de, bueno, nada, de lo que ya sabemos, ¿no? De estas buenas intenciones que a veces se dicen, de estas ideas que se plantean, de estas leyes que se promulgan, pero que en la realidad a veces no terminan de aplicarse, ¿no? Sí, se está por cumplir 10 años de la sanción de la ley número 8.435 de la economía social y solidaria, que se sancionó el 27 de junio del 2012, ¿no? En ese marco, obviamente, está este documento que vamos a charlar ahí con Pablo Izquierdo. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día, Darío, Ángel y a los oyentes de La Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Con frío. Mañana fresca, como este mes de junio y mayo, que hemos tenido mucho frío, pero bien, bien. Ahí tratando de ponerle calor a la discusión y a los aportes, y bueno, y nos estamos ahí reuniendo, y bueno, en este marco ha salido este documento, que estamos de mes de aniversario de nuestra ley, una de las leyes pioneras a nivel nacional de economía social y solidaria. Excelente, Pablo. Bueno, comenzando un poquito cuáles son los puntos clave en estos 10 años. Me imagino que, bueno, que tiene que ver con su implementación definitiva, ¿no? Entre tanto otros puntos. Bien, justamente, bueno, actualmente en este proceso de 10 años hay una iniciativa que viene en este momento por parte del gobierno de la provincia, de la Dirección de Economía Social, de poner en consideración una reforma de lo que tiene que ver con la ley. Esta propuesta obviamente fue acercada y la hemos estado discutiendo en el marco del foro, y bueno, en ese marco sale este documento, y parte de las recomendaciones y de las propuestas que vienen tienen que ver con incorporar más las demandas actuales de cómo ha evolucionado la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con todo el tema de la perspectiva de género y con las demandas específicas de todo el sector de la economía popular y de otros actores que han ido apareciendo en la vida social, económica de nuestras comunidades, como la irrupción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, bueno, el mismo foro que se ha mantenido como un espacio de distintas organizaciones. Recordemos que hace 10 años, cuando se sancionó la ley de economía social, se hicieron foros regionales, foros participativos, fue una ley muy consensuada en su momento, salió por unanimidad por parte de la legislatura, pero siempre tuvo deficiencias fuertes en cuanto a la conformación de un consejo que fuese más participativo a la toma de decisiones y al tema presupuestario. Por lo tanto, hoy en el documento que está circulando, que lo hemos acercado a los distintos legisladores de los distintos bloques, ahí en la legislatura, y hubo una presentación este martes, tenía que ver con que una nueva ley de economía social, solidaria y popular, que estaríamos incorporando el término de la economía popular, que tiene que ver también con la economía en los barrios, la economía del cuidado, con las actividades comunitarias que muchas veces no son reconocidas. Estamos hablando que la economía social, solidaria y popular está compuesta principalmente en un 70% por mujeres, por eso la perspectiva de género y todo lo que tenga que ver con un concepto más amplio, el tema trabajo y lo que pasa en Mendoza en cuanto a otras discusiones. La ley, obviamente, lo que está planteando el foro tiene que ver con que tengamos una ley no solamente para esta coyuntura, año 2022, que podamos tratarla este año en la legislatura y que pueda salir, que una ley que se empezaría a implementar el año que viene, sino es pensar una ley para los próximos 10 años, una ley que permita proyectar el crecimiento de la economía social, solidaria y popular. También tiene que ver con una ley que no se quede en el financiamiento de emprendedores pequeños, sino que también contemple a los sujetos de la economía social como las comercializadoras, los almacenes de la economía social y popular, las empresas más formato cooperativo, los encadenamientos, las organizaciones de la agricultura familiar. O sea, que la ley tenga una impronta fuerte en lo que tiene que ver con lo asociativo, no quedar en una ley de fomentar el emprendedurismo, el emprendedor individual, el trabajador en forma aislada, sino que son las redes de la economía social las que permiten un desarrollo. A eso claro. Apuntaríamos con el documento del foro, que exista participación real, y otro punto muy importante tiene que ver con el presupuesto. Creemos que una ley de estas características tiene que estar atada a un porcentaje del presupuesto total de la provincia. Ese porcentaje lo hemos establecido que en 300 millones de pesos, que es el 0,1% del presupuesto provincial. que sea actualizable todos los años. O sea, que la ley, esos son problemas que tuvimos en la ley pasada, que se había puesto en ese momento un fondo especial de 5 millones de pesos y ese fondo nunca se actualizó, o sea que había un presupuesto deficitario para lo que tiene que ver con la economía social, solidaria y popular en los últimos años. Bien, y te hago una pregunta, Pablo, perdón, ¿cómo está el tema del compre del Estado? Porque ahí vi que también es uno de los puntos que se plantean en el documento. Hoy el Estado está, cumpliendo, aunque sea en parte mínima, lo que marcaba la ley, de acuerdo de comprar o de favorecer con parte de sus compras a los sectores de la economía social. Justamente, bueno, en la ley anterior, eso, la consigna del 10% de las compras en la economía social es una consigna que la instaló la Asociación del Arca en su momento, que era orientar el 10% de nuestros consumos personales, familiares, comunitarios, a la economía social y solidaria. Y eso se trasladó al Estado. Eso viene también, hay experiencias de presupuesto participativo en Brasil también, con trabajadores sin tierra. En cuanto al el Estado, al comprar, dinamiza un montón. No, no ha habido en estos últimos años, han habido experiencias aisladas, pero no ha habido una política sostenida. Actualmente claro. Hay una comisión trabajando con el tema de las compras públicas, donde estamos participando junto con la cooperativa La Terre, con el ARCA, con otras experiencias, que creemos que el Estado tiene que orientar parte de las compras, pero eso implica la modificación de otra ley muy importante que se está trabajando con la provincia, que es la de administración financiera. Que lo que se está pidiendo es que en esta nueva ley ya no se va a poner como una intención que el Estado pueda comprar hasta el 10%, sino eso lo vamos a poner como un piso. El Estado debería comprar a partir de un 10%, y para eso hay que modificar la ley de administración financiera, que prevea, por ejemplo, hoy se está pensando organizaciones como el ARCA, la UST y emprendimientos más chicos que puedan estar en condiciones de vender salsa de tomate, que pueda consumirse en los hospitales, en los distintos lugares donde hay servicios de comedor, escuelas, comedores, todo lo que la política provincial, adulto mayor, todas las distintas políticas provinciales, y para que eso suceda tiene que haber también adelanto de financiamiento para las compras, para que si no el Estado pagando a 4 meses, a 5 meses, a la economía social eso no le sirve para que no haya esa espalda. Por eso claro. Estamos hablando de una ley que sea integral y que permita contemplar la figura de un adelanto. En la ley se está claro. Pensando que haya fondos para el tema de microcrédito, donde pueda ser eso también establecido, pero lo que debería eso establecer la ley de administración financiera. Estamos justamente trabajando con el gobierno de la provincia para mejorar un poco esa reglamentación, lo que tiene que ver con ese artículo y cómo se puede implementar. Pero bueno, lo que han habido en estos años son experiencias aisladas, pero sí, muchas dificultades en cuanto a la compra pública. Así que en la ley estamos no solo para que ese piso se garantice, tenemos que trabajar esa otra ley. Bueno, y también o un apoyo a la logística, porque me imagino, en los puré que se hacen en los hospitales, perfectamente se podrían hacer con las verduras de los campesinos, pero bueno, hay que hacer todo un apoyo al traslado de esas hortalizas, en fin, bueno, a veces, y quizá no es tanto, a veces es gestión. Para eso necesitamos también presupuesto claro. Y que parte de los recursos no solo vayan a subsidios en forma individual, sino a garantizar el tema de la logística en las organizaciones, los centros de producción y comercialización. De alguna manera tiene que haber presupuesto como para que, es decir, la ley no solamente plantea que exista un presupuesto de 300 millones de pesos, sino que exista una figura, un instituto y un consejo de economía social compuesto por representantes tanto del gobierno como de representantes de las organizaciones y de la universidad, donde también pueda tomar decisiones. Decisiones al respecto de a dónde orientar esos fondos. Por eso digo, no solamente tienen que ir a subsidios que se entreguen en forma individual a una organización, sino a pensar estratégicamente el desarrollo del sector, proponer un plan de anual y que los fondos sean también de alguna manera orientados a estas problemáticas, la producción, a la comercialización. Hoy, si ha habido impulso a alguna de estas políticas, tiene que ver con proyectos nacionales, donde, por ejemplo, el ARCA ya tiene su vehículo, y eso sabemos que no es lo que más predomina en las organizaciones. Financiamiento más importante para pensar en estos desarrollos. Excelente, Pablo. Bueno, se hace un encuentro el próximo 9 de junio en el Centro de Congreso de Exposiciones en relación a este tema, los 10 años de la ley de economía social. Uh-huh. ¿Cómo foro participan? ¿Van a ir? El 10 sería este encuentro que habría en principio, uh-huh. va a ser el viernes 10 de junio. Nosotros nos estamos reuniendo en forma permanente para ir, bueno, hemos acercado este primer documento que está circulando entre las organizaciones para que adhieran. Invitamos a todas las organizaciones a firmarlo. Muchas estamos dentro del Foro de Economía Social, pero bueno, también a los oyentes de La Mosquitera que se puedan poner en contacto con nosotros para acercarles el documento, y cercano a la fecha del 27 la idea es sacar un segundo documento como foro donde podamos poner las posiciones, y creemos que está abierto el debate. Eso es lo más rico. Hay muchas experiencias organizativas en Mendoza, de redes, de organizaciones que tienen mucho que aportar, y que si sale una nueva ley de economía social, solidaria y popular, de una ley que sea participativa y que todos y todas podamos hacer los aportes para que sea una ley de avanzada. La ley de economía social de hace 10 años en Mendoza fue tomada como ejemplo a nivel nacional de otras leyes provinciales que vinieron después. Creemos que hoy desde Mendoza estamos en condiciones de aportar una ley de avanzada que reconozca y amplíe derechos para los sectores de la economía social, solidaria y popular, y en esa discusión estamos, así que invitamos a las distintas organizaciones, emprendedores o oyentes de La Mosquitera también que se pongan en contacto, y bueno, y ahí nosotros tener una legislación que pueda ir en eso con los tiempos que vienen, que tiene que ver con los desafíos de la economía social, solidaria y popular, y la problemática del trabajo. Excelente, Pablo. Bueno, seguiremos atentas a esta situación. Te agradecemos mucho por el contacto. Gracias por el contacto. Bueno, Pablo. No, gracias a ustedes, a La Mosquitera, siempre acompañando desde en todo momento. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo grande. Bueno, Pablo Izquierdo ahí, sociólogo, parte del Foro de la Economía Social, en relación al comunicado, bueno, que introduce una mirada, unos aportes de distintas organizaciones sociales del ámbito de la economía social para esta modificación que se le quiere dar a la Ley de Economía Social en la provincia, luego de 10 años de ser sancionado. El 27 de junio se van a cumplir 10 años. Para que se haga efectiva, aunque sea en parte. Así totalmente. Que bueno.